De los originales, gatos buenos, Debo esperar a que regreses junto a mí, o reconocer que te perdí. Debo esperar o conformarme con soñar, que haces difícil olvidar. Para ti, Giovanni Zambra, gracias por toda tu lealtad. Con los gatos buenos, Debo esperar a que regreses junto a mí, o reconocer que te perdí. Debo esperar o conformarme con soñar. Pero tú siempre serás mi pequeño pero gran amor. ¡Baila, baila! Y así nos vamos, cantándole al amor. Los felinos en la cumbia, los gatos buenos, ¿eh?